Doy la talla en canción, escrito desterrado de la hip hop unión. Yo por la fusión, el micrófono en on. Soy esclavo de la música, no de tu ficción. Hablo el campeón, rap real por ser sincero. Y eso es todo, no presumas que por donde no por comer. A ver, dale vueltas a la moneda y para qué. Igual de hipócritas, las dos caras y vendidas. Siempre caras, no se muestran como son. Llevan más caras como Slim Dog, respeta. Radicalista, a capa y espada. Soy la contraportada y el rumor de cómo te quedaste en cero. Frente a un maquetero. Guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay. Amarte del rap, pero también me gusta el R&B. So funky, ya es el reggae más. Representas al rap, pues yo me represento a mí. Pues con personalidad, así fue como yo aprendí. Creando ilusión, esta es mi emoción. Repartir la lección, siempre on, nunca en off. Microphone, nos vale tu brand el one. Digo, amo esta mi estética, con métrica exacta y única. Prisprística, mi mística, del clásico ramástico. Fantástico, no vasco, ni estático. De lunático a romántico, es mi cántico con táctico armónico, bien mágico, con polémico automático. Todo tan solo algo tan más guay. Guay, guay, guay, guay, sí, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, más guay, guay, guay, guay, guay, guay, sí, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, más guay. Han estado, que están y que siempre van a estar ahí, en el abanico musical a nivel mundial que existe. ¿Quién se encarga de decir cuál es la música buena, cuál es la mala, cuál la peor? Si esto te calientas porque estás demasiado cerca del sol, a mí me toca aprender lo que me toque vivir, y a vos te toca vivir para de mí aprender. El juez ante mí va a perecer. Juego Betty, principiantes no la busquen con vendetta. V, pureta de versátil a producto, pues ni se compara. Digan lo que digan sin decirme acá. De mi tiempo se olvidan. Respuestas evidentes, indirectas, mejor que se olviden. Me faltaron el respeto por internet. Mataron mi ilusión y nada nulo. No es por tu libertad de expresión, es porque para bien o para mal me encanta llamar la atención. Guay, guay, guay, guay, guay, sí, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, el más guay, guay, guay, guay, guay. Alex el genio, la producción. Guay, guay, guay, guay, guay, guay. Y yo creo que todo de alguna manera está relacionado, ¿no? Si precisamente ponemos el ejemplo de Run DMC, la canción que hicieron con Aerosmith, The Wild This Way, una canción que sirvió para juntar el rock, no para juntarlo, sino para recordar que realmente había una unión entre el hip hop y el rock, porque realmente antes de que hubiese hip hop había rock, y antes de que hubiese soul también estaba el rhythm and blues, el jazz, el gospel, o sea, toda la música está correlacionada.